Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Un poco con frío? Bueno, como decía Federico, vamos a continuar en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Vamos a mirar que en esta parte que hemos estado leyendo los últimos domingos, y en muchas otras partes de los evangelios vemos que el Señor lleva muchas veces a sus discípulos a verse a ellos en medio del fracaso, en medio del error, en medio de la equivocación. En la enseñanza que nos daba Miguel hace 8 días, dice que el Señor les dijo a sus discípulos que le dieran de comer a 5,000 personas y ellos no tenían ni siquiera para ellos mismos. Pero el Señor lo que quería llevarles a través de todas estas circunstancias era que ya no confiaran más en sí mismos, sino que confiaran en Él, en el Señor. Y quiero hacer 2 preguntas a las cuales trataremos de darle respuesta, pero 2 preguntas para que nos llevemos para la casa y pensemos este tiempo en esto. ¿En quién está puesta mi confianza y en quién está puesta tu confianza? Fácilmente en cada área de nuestra vida pensamos que la provisión económica, pues pensamos en el fondo de nosotros y muy en el fondo pensamos, pues Dios sí, pero es que yo trabajo, pero es que mi provisión viene es de la empresa a quien yo le sirvo o viene de los contactos con los que yo hago negocios. Muy fácilmente nos desviamos o pensamos que la salud depende porque yo me cuido mucho, o pensamos que en cada área de nuestra vida tratamos en el fondo, y hablo a manera personal, de creer que depende mucho de mí, que el Señor sí está ahí, pero como que un alto porcentaje depende de mí. Y otra pregunta que quiero que miremos es, ¿quién es Cristo realmente para ti y para mí? ¿Quién es Él? ¿Sí tenemos lo tenemos en el centro de nuestra vida o, como decía hace un segundo, lo tenemos como en la periferia, como que está ahí, como que es como el Dios bombero que dicen por ahí, en el cual lo llamamos cuando necesitamos, pero el resto del tiempo estamos nosotros y como que Él es el piloto automático? Cuando yo no puedo, le suelto el timón, pero cuando yo puedo, tranquilo, yo manejo. Vamos a leer Mateo 14, 22 al 33. Por favor, buscamos el pasaje. Mateo 14. Vamos a leerlo todo, luego vamos a mirar versículo a versículo. Mateo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Les pido que me acompañen en oración. Padre Santo y Poderoso, tú que estás en el cielo, a ti nos dirigimos en este momento, Señor. Te agradecemos por el privilegio que tenemos la Biblia en nuestro idioma. Gracias porque podemos ser edificados a través de ella, Señor. Gracias porque tú colocas personas que nos enseñan y que nos dirigen a aprender tu palabra. Pero la mayor responsabilidad es nuestra, Señor, de estudiar la Escritura y de aprender de ti. Gracias porque nada olvidaste, Señor. Gracias porque cada palabra escrita en la Biblia tiene un propósito para nuestra vida. Te pedimos que descubramos hoy ese propósito con el cual colocaste este pasaje aquí. Te pido por los que pueden escuchar, Señor, que sean edificados, Señor, edificados por tu Espíritu, Y te pido por mí, Señor, porque me uses conforme a tu propósito y tu voluntad. Te pido, Señor, que no permitas que tu palabra vuelva vacía, Señor, sino que dé ese fruto que debe dar en la vida de cada uno, Señor. Hay aquí entre nosotros unos que ya te hemos conocido, Señor, y estamos tratando de confiar cada día más en ti, y hay otros que aún no entregan su vida para salvación a ti, Padre. Pero te suplicamos que en este día hables por igual, Señor, y que cada uno recibamos el mensaje que necesitamos en nuestra vida, Señor. No quizás la palabra que queremos oír, sino la palabra que necesitamos oír, Padre. Te lo pedimos agradecidos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, luego de la alimentación de los 5,000, el Señor va de Betsaida hacia Genezaret, perdón. Por el contexto que miramos anterior, en el contexto anterior, dice que anochecía, ya iba siendo de noche cuando sucedieron estos eventos que vamos a ver. Miremos el versículo nuevamente, el versículo 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la gente. Entonces, el Señor termina con la alimentación de las 5,000 personas y él se queda despidiendo a las personas. Pienso yo que él quería hablar con cada uno, algunos de ellos querían agradecerles por ese alimento, algunos de ellos estaban entendiendo que él era el Salvador prometido, querían hablar con él, así que él se toma su tiempo para despedirse. Más adelante vamos a ver que muchos de ellos solamente seguían a Jesús por recibir cosas materiales, pero muchos de ellos quizás eran sinceros. Sin embargo, Jesús quiere escucharlos a todos y se queda despidiéndolos, pero él manda a sus discípulos adelante. Los manda que se suban, ellos están a la orilla del lago de Galilea, y él los manda que se suban a la barca y que vayan al otro lado. Quizás vamos a ver más adelante que él tenía un plan, que no fue casualidad, que no fue que él se le ocurrió en ese momento hacer eso, sino que él tenía un plan perfecto con eso que estaba haciendo. Miremos el 23. El 23 nos dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ese pasaje llama la atención. Dice que él, o sea, parte de su plan era quedarse a solas a orar. Y si pensamos y si entendemos que Jesús es Dios, entonces nos cuesta un poco entender por qué Jesús, siendo Dios, se quedó a orar. O sea, los que no creen en Jesús como Dios dirán: ¿a quién le oraba entonces? Pero nosotros, los que hemos entendido que él se sujetó al Padre y que tomó forma de siervo, sabemos que él quería depender de su Padre, que él buscaba esa dependencia, que él sabía que le necesitaba, le buscaba en todo momento. En esos tiempos estaba, en ese momento de su ministerio había mucha revolución alrededor de él, mucha gente le estaba siguiendo, vemos que habían 5,000 en el capítulo anterior, había mucha gente a su alrededor, y el Señor Jesús buscaba la fortaleza de su Padre para enfrentar tal situación, para ser sabio. Pero si el Señor Jesús, siendo Dios, nos dejó ese ejemplo de cada cierto tiempo, miramos en la Escritura que Él se retiraba a orar, creo que nosotros, aún más y mucho más, necesitamos sacar tiempo para orar. Necesitamos cada cierto tiempo sacar un instante para orar. Creo que a todos nos pasa que a veces estamos en medio del trabajo, en medio del estrés, de la preocupación, y como que se nos sube la neura y se nos olvida que podemos ir a Él a orar. O sea, siempre hay momentos en que estamos muy felices, qué buen momento para ir a orar y agradecerle. A veces estamos preocupados porque no vemos la solución, qué buen momento para ir a suplicarle por su ayuda. Siempre, siempre hay motivos para orar. Entonces, qué buen ejemplo que nos dejó el Señor de que, a pesar de que estaba cansado porque había estado enseñando y luego ayudó a repartir para los 5,000 personas, pero sin embargo tomó tiempo y dice que anochecía, pero sin embargo sacó el tiempo para ir a orar, a pedirle al Padre. Cuando nosotros oramos, ¿qué estamos mostrando de Dios? Estamos mostrando que dependemos de Él, que nuestras fuerzas siempre son pocas. Necesitamos siempre sacar ese tiempo para orar. Necesitamos depender de Él, los que ya somos salvos, no solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro proveedor también. Necesitamos reconocerlo como nuestro sanador, nuestro cuidador, nuestro defensor. El Señor debe ser todo en nuestra vida. Vamos al 24. El 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Por otros pasajes paralelos vemos que la barca estaba, creo que dice en Juan, no estoy seguro, dice que estaba a 25 o 30 estadios, que era una medida de longitud para ese entonces. Un estadio eran 180 metros, o sea que si convertimos, decimos que la barca estaba más o menos a 4 o 5 kilómetros de la ribera, o sea, ya estaba en medio del mar. Era de noche y había una tormenta. ¿Algún ingrediente más se necesita para sentir miedo? O sea, no. Imagínense que era de noche, ellos no podían ver la orilla, si era que era posible, aunque en 5 kilómetros creo que es imposible ya ver la orilla. Y se levanta una tormenta. Ellos estaban realmente asustados. Ellos sabían de andar en el mar porque habían sido pescadores. Pero el Señor permite que venga esa circunstancia en la cual el miedo se apoderó de ellos. Ya estaban asustados. Creo que la pregunta de los discípulos es, ¿por qué no está el Señor aquí? ¿Por qué se quedó? O ellos dirían, justamente hoy que estamos en medio del mar y se viene semejante tormenta y el Señor no está aquí. Ellos estarían preocupados porque como que se sintieron desprotegidos allí. Versículos 26, 25 y 26, vamos a mirar. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Imagínense eso, la cuarta vigilia de la noche. Para aclarar ese, los judíos dividían el día y la noche la dividían en espacios de cuatro. Entonces, la noche empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana. La dividían en cuatro partes esas 12 horas, o sea que nos daban espacios de 3 horas. Y dice que es la cuarta vigilia, o sea que es entre las 3 y las 6 de la madrugada. Estaban en medio de la crisis, pero aparece él andando sobre el mar. Creo que ya el miedo que ellos tenían, más encima verlo a él andando sobre el mar, por eso dicen que sienten que es un fantasma y gritan de miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué bueno, en el momento justo, cuando ellos ya todo lo daban por perdido, aparece el Señor. Allí estaba él. Él se había quedado en el otro lado con un propósito, con un plan. Él sabía lo que iba a hacer y les llega en ese momento caminando sobre el mar. Él sabía que las circunstancias no se salían de su control. Para ellos creo que fue, cuando vieron que era él, lograron calmarse. Pero verlo andar sobre el mar fue algo también asombroso. Y él les aparece y les dice, yo soy, no teman. Allí estaba el plan que el Señor había tenido durante todo ese tiempo. Empieza a desarrollarse su propósito final con esa circunstancia. Él sabía lo que haría. Él permitió esto con un propósito. ¿Y saben qué? Dios es un Dios de propósitos. Yo mismo me enfrento casi todos los días a pensar que por qué pasa esto, pero por qué, me pregunto a cada rato. Pero es porque se me olvida que Dios tiene propósitos. Cada circunstancia que pasa en la vida de nosotros no es un accidente. No hay accidentes. No suceden las cosas porque sí. No suceden las cosas porque yo hice o porque yo dejé de hacer, aunque tengo una responsabilidad frente a lo que hago. Pero Dios tiene un propósito con las cosas que Él permite en nuestra vida. Dios permite a veces que lleguemos al desespero. ¿Les ha pasado eso en su vida? A veces es la salud, que quizás el médico le dice a uno que no hay nada más que hacer. Quizás a veces es la economía, que como la viuda ya no nos queda sino un frasco de aceite y no hay para nada más. Quizás a veces es la salvación de alguien que uno ya cree, mi familiar, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi padre, mi madre, nunca se convertirán, ¿cierto? Y uno dice, se desespera, uno dice, Señor, ¿pero dónde estás? Como decían los discípulos, ¿por qué Él no está aquí en este momento cuando yo más lo necesito? La pregunta es, ¿por qué el Señor permite que lleguemos a ese desespero, a ese punto de... Y creo que sucede que mientras que tengamos opciones, mientras que haya una posibilidad de solución a ese problema, nosotros no iremos a Él. Mientras que veamos una posibilidad, entonces pensaremos que si estoy sin plata, entonces si le puedo pedir prestado a alguien, entonces esa es mi opción. Que mientras que la enfermedad siga ahí, pero mientras yo no consulte con la mayor eminencia en esa clase de medicina, entonces aún hay un poquito de esperanza. Pero el Señor tiene que empezar a quitarnos todas las salidas y todas las opciones para que lleguemos a una sola conclusión al final, cuando Él traiga la respuesta. Que no fue una solución humana, que no fue que, algo sucedió por ahí con un ser humano que nos ayudó, que yo mismo logré salir adelante en medio de la circunstancia, sino que finalmente tenemos que llegar a la conclusión de que fue Él, de intervención divina, de que no fue nada más, de que no fue mis fuerzas, que no fue nada, ni fue mi plan, ni fue ni mi mucha estrategia, ni fue los que me ayudan, sino que fue Él. Eso es lo que el Señor quiere llevarnos a entender. Cuando todo se nos agota, claramente reconocemos que es Él, que ha sido Él. Quiero que, creo que el tiempo nos lo permite, vamos a entonar un himno que dice eso. Me gustaría que le pongan mucha atención a la letra, se llama Su Gracia es Mayor, himno 438. Quiero que se pongan de pie y lo cantemos y pensemos en lo que la letra dice. Muy bonito este himno. Creo que lo que dice ahí, dice cuando nuestros recursos se han acabado, ha llegado el tiempo de que Dios puede obrar. Parece paradójico, ¿no? Como que uno pensaría, no, pues Dios me va a dar una solución por medio mío para salir adelante, pero a veces el Señor permite que los recursos se me acaben. Y creo que siempre debemos pensar en eso. Cuando estemos en medio de las tormentas de la vida, recordemos que su gracia es mayor. También pienso, por experiencia propia y por personas que conozco, que conocemos al Señor, que llegamos a la salvación muchas veces en medio de una tormenta. Cuando todo nos está bien, cuando estamos bien de salud, cuando está bien nuestra familia, cuando estamos bien de dinero, como que pensamos que no necesitamos más. Pero cuando el Señor empieza a apretar nuestra vida y todo sale tan difícil y problemas por aquí, problemas por allá y todo lo que antes daba resultado, ahora no da resultado, creo que ahí es que volteamos nuestros ojos al Señor. O sea que si tú estás aquí y no has conocido a Cristo como Señor y Salvador y el Señor te tiene en medio de la circunstancia de dificultad, quizás eso es lo que Él quiere. Que ya no confíes más en ti, sino que confíes en Él. Continuemos con el 28, por favor. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No es fácil saber si lo que muestra Pedro aquí es duda, si está diciendo si realmente eres tú, o si Pedro está diciendo, así que como eres tú, manda a ti que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero lo que sí estamos seguros es de que Pedro quiere ver obrar al Señor. Pedro siempre lo vemos que es un hombre, ¿cómo se llama? Lanzado, siempre está listo a hacer las cosas sin tanto pensar, A veces eso es bueno, a veces hemos visto que no es tan bueno en la vida de él. Pero aquí Pedro hace eso, o sea, si realmente eres tú, muéstrame y yo voy hacia ti, yo voy a caminar sobre las aguas. Él quiere ver al Señor obrar. Versículos 29 hasta el 32. Y él, el Señor Jesús, le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Una pregunta, ¿tú a veces dudas del Señor? A veces como que dices, no, el Señor ya no me va a sacar de esta. A veces tienes miedo, a veces temes. Creo que a todos nos pasa, todos a veces pasamos circunstancias difíciles o a veces en circunstancias muy normales, pero dudamos, tenemos miedo. La pregunta sería, ¿hay pecado en eso, en dudar, en temer? Yo pienso que no, que la duda inicialmente no es pecado y el temor no es pecado. Pero si consentimos ese tipo de cosas, si las permitimos en el corazón, sí nos llevarán al pecado. O sea, es como abrir una puerta, mientras que no traspasemos esa puerta, no hay pecado, pero cuando la traspasamos, sí. Entonces, quizás todos a veces dudamos y sentimos miedo. Eso es normal a la naturaleza humana. Pero así como los discípulos, Dios los puso en una circunstancia difícil, en una circunstancia imposible para ellos, quizás tú y yo también a veces somos puestos en circunstancias muy, muy difíciles. Pero lo que Dios quiere, otra vez le repito, es que lo veamos obrar tan... Él quiere que le veamos obrar tan claramente que reconozcamos que solamente pudo Él traer la respuesta. Quizás cuando nos sintamos naufragar, lo único que debemos decir es, Señor, sálvame. O sea, si estás en medio de esa circunstancia, solamente detente, ya no busques más soluciones y más cosas y no inventes más planes, sino solamente arrodíllate y dile, Señor, sálvame. Sácame de esta circunstancia. En alguna parte leí que esa es la más corta oración de toda la Biblia, pero es la oración más sincera. Quizás a veces nuestras oraciones se nos vuelven un viaje por la Vía Láctea y decimos tantas cosas, pero nada con sentido. Cuando Pedro dijo esto, lo dijo con total sinceridad. Gritó, Señor, sálvame. Cuando nosotros vamos a Él y le pedimos que nos salve y que nos ayude, quizás Él nos tomará en su mano, como hizo con Pedro, que se estaba hundiendo en medio del agua. Porque es maravilloso lo que sucede allí. Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Maravilloso. O sea, yo creo que si usted ha intentado en la piscina dar siquiera un paso en el agua, sabe que es imposible, ¿verdad? Pero Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Alcanzó a dar unos pasos. No sé cuántos metros caminaría, si fueron metros, si fueron centímetros, pero alcanzó a caminar. Pero tuvo miedo. Empezó a sentir el miedo que a veces experimentamos. Pero cuando él empezó a hundirse, o sea, imagínese, estaba en medio del mar y él sabía que el mar no era de como la piscina de 1,70 o 1,80, sino que el mar era muy profundo. Así que Pedro tiene miedo y grita por la ayuda del Señor y el Señor lo toma de la mano y lo levanta allí. Qué maravilloso ver el Señor obrar allí. En ese tiempo que los discípulos estaban aprendiendo, porque eso fue lo que el Señor quiso hacer con ellos, les enseñaba en palabras, pero también les enseñaba en experiencias que estaban viviendo a cada rato. Muchas veces el Señor los dejó errar, así como tú y yo muchas veces siendo cristianos y sabiendo las verdades de la Biblia, muchas veces el Señor permite que erremos y otra vez fracasemos en algo y nos levantamos por la mañana diciendo, no, mejor dicho, hoy sí me siento el super cristiano, hoy voy a ser vivir para el Señor en todo y gloria a Dios, y salimos y cerramos la puerta y tropezamos, sea con la duda, sea con la tentación, sea con el miedo, sea con la ira, sea con lo que sea, vamos a tropezar en ese día. Y el Señor permite que tropecemos y que muchas veces caigamos, a veces hasta vergonzosamente, pero con un propósito. Siempre, siempre pensemos eso. Lo que el Señor permite que vivamos tiene un propósito. Siempre nos debe volver eso a la realidad. O sea, como que a veces vemos que el mundo se viene encima, que todas las circunstancias, que... Pero el Señor siempre tendrá un propósito con todo esto. O sea, al Señor no se le escapa nada de su control. Miremos Evangelio de Juan, capítulo 3. Miremos el versículo 30, por favor. Dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Quién dice estas palabras? Juan el Bautista. Muy bien. Mire, creo que la madurez en la vida cristiana se da cuando nosotros, y podemos ver que vamos hacia la madurez, cuando nos demos cuenta de nuestra incapacidad. Cuando uno, o hablo personalmente, cuando yo empecé en los caminos del Señor, pensaba que como cristiano cada día iba a ser más fuerte, me iba a sentir más grandioso y más valiente y más suficiente y más justo y más bueno. Pero por la Escritura, por lo que dice el apóstol Pablo, por lo que dicen muchos hombres de Dios y por lo que veo en mi propia vida, uno empieza a darse de cuenta es que se siente incapaz. Como que antes uno sin Dios vivía sin Dios y enfrentaba las circunstancias y, como dicen por ahí, palas que sea, no importa. Pero la madurez en nuestra vida se tiene que ver cuando empezamos a decir: definitivamente no puedo, definitivamente no soy suficiente para todas las circunstancias, definitivamente no soy tan justo como creía que era. Y también descubrimos que no hay mérito en nosotros. Ahí es cuando la gracia del Señor verdaderamente toma sentido, cuando decimos: definitivamente no hubo ni hay nada bueno en mí para que el Señor se haya fijado en mí. Ahí es cuando realmente la gracia se vuelve gracia realmente. Porque como que siempre existe un poquitico del mérito, de decir: es que Dios me salvó porque es que como que yo no fui tan malo en mi vida pasada, yo sí a veces me robaba algo, pero yo nunca maté a nadie, ¿cierto? Pensamos de esa manera, pero el Señor tiene que empezar a desnudarnos, a quitarnos todos esos méritos que nosotros nos hemos impuesto, nos tiene que quitar todas las medallas y todos los galardones que tenemos encima, que nos hemos puesto o que quizás la sociedad nos ha puesto encima, para que realmente reconozcamos su gracia. Y quizás cuando estábamos en el mundo no sentíamos esa bajeza y esa necesidad de Él, pero en la vida cristiana la madurez se va viendo así. Cada día nos sentimos como que nos falta más, ¿cierto? Pero no para que nos sintamos ahí, no, somos lo peor, no, sino para que vayamos a Él y busquemos depender de Él. Cuando reconocemos la incapacidad, la insuficiencia, la injusticia, nuestra injusticia y nuestra total falta de mérito, entonces sí vamos a buscar el poder de Él, la suficiencia de Él y la maravillosa gracia de Él, porque sabemos que necesitamos colocarnos esa salvación que Él nos ha dado, que no es que como que la salvación me la dieron como mérito a mi buen esfuerzo y a mi trabajo de todos estos años, no, sino que reconocemos que necesitamos esa salvación. Una pregunta para todos los que han creído en Cristo: Él, el Señor Jesús, está creciendo en tu vida y tú estás menguando, porque es necesario que empieces a menguar para que Él pueda crecer. Él no te va a obligar a nada. Si tú decides menguar y decir cada día como que dependo y dependo más de Él, entonces Él va a empezar a crecer. Eso es lo que todos debemos hacer. Al inicio les hacía una pregunta: ¿en quién está puesta nuestra confianza? Miramos que el Señor, al final de lo que estamos leyendo de Mateo 14, dice que Él calma la tempestad. Todo ese proceso que Dios permitió en la vida de los discípulos y que permite en nuestra vida, nos lleva a un día a decir: realmente Él es digno de nuestra confianza. Porque aunque Él se demora y se demora con un propósito, cuando llega, llega en el momento justo. Dios nunca llega tarde a ninguna parte. Entonces empezamos a, como les decía hace un instante, a dejar de confiar en nosotros. Por eso les preguntaba al principio: ¿en quién está puesta nuestra confianza? Nuestra confianza no puede estar puesta en nada de este mundo, ni siquiera en nosotros mismos. Y quizás los que no conocen a Dios piensan: no, pues eso, ser cristiano es volverse en un bajo y decirse: yo soy lo peor. No, es dejar de confiar en el ser humano, en mí mismo y también en los demás. En muchas circunstancias debo dejar de confiar en ellos. Pienso que, bueno, más adelante miramos eso, pero creo que con mucha frecuencia confiamos en las circunstancias de nuestro alrededor y no en Dios. Nuestra confianza tiene que estar plenamente en Él. Este universo se mueve milímetro a milímetro por el control de Dios. Todas las cosas están controladas por Él. Vuelvo y digo, eso no quiere decir que usted no es responsable con lo que hace. Porque si bien es cierto, Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, también es cierto que usted tiene libertad para decidir. Quizás es algo difícil y no nos queda espacio para explicarlo como se podría explicar, pero somos responsables por nuestros actos, porque también tomamos decisiones. Versículo 33 de Mateo 14, por favor. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le hablaron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y la segunda pregunta que hice para empezar es: ¿quién es Cristo para ti? Por otros pasajes y por este mismo que estamos leyendo sabemos que lo que ellos dijeron es que Jesús es Dios mismo. Ellos lo que reconocen es la deidad de Cristo en ese momento. Ellos dicen: realmente es Dios entre nosotros. Te pregunto otra vez: ¿quién es Cristo para ti? Y quiero dirigirme a los que no ponen su confianza aún en el Señor. ¿Estás seguro de tu destino eterno cuando mueras? Y también si eres creyente es bueno a veces preguntarse eso. ¿Estás seguro de tu destino eterno? La Biblia dice que sí podemos tener esa seguridad. Porque uno pensaba, yo antes pensaba, pues, a una persona se le pregunta y normalmente dice, pues, yo no sé. Pues, he hecho cosas buenas y cosas malas, pues yo no sé las matemáticas, cómo cuadren ahí. Pero la Biblia nos dice que sí podemos tener certeza si vamos o no vamos para el cielo. Esa certeza solamente la tiene usted y la tiene Dios. Nadie a su alrededor, ni su esposa, ni su esposo, ni sus hijos, nadie puede saber si usted realmente es salvo, pero usted sí lo puede saber. Y Dios también lo sabe. ¿Estás seguro de tu destino cuando mueras? Esa pregunta todos tenemos que tener una respuesta. Todos debemos tener una respuesta. Y la respuesta está en la Biblia. Y si tienes dudas, sin importar si llevas muchos años en la fe o si tienes dudas porque vienes hoy por primera vez o porque nunca le has entregado tu vida al Señor, entonces puedes hablar con los ancianos, con alguna persona que te pueda enseñar por medio de la Escritura. ¿En quién has puesto tu confianza para la vida eterna? Pienso en algo. Hablaba con un joven estos días sobre sus ideas de Dios y él me decía, no, pues es que nombraba a algunas personas y ha leído de otras. Y él llegó a la conclusión que Dios no existía. En mis inicios como cristiano me enseñaron a pensar, bueno, ¿y por qué si una persona le enseñó a usted algo, un concepto religioso, por qué esa persona es digna de confianza? ¿Cierto? ¿Por qué esa persona, vamos a pensar que fue un sacerdote o que fue, no sé, un amigo, alguien le dijo, no, pues es que Dios no existe? ¿Por qué esa persona es más digna de confianza que lo que puede hacer Dios? ¿Por qué esa persona es más digna de confianza que lo que puede hacer este libro? Si es un ser humano, mire, todas las religiones que existen en el mundo fueron fundadas por seres humanos tan humanos como usted y como yo. ¿Por qué una religión fundada por un ser humano puede ser más confiable que lo que dice la Escritura, que dice ser la palabra de Dios? En este libro están todas las respuestas. Yo te pido a ti que no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, o tú que lleves 10 años en la fe pero que todavía no tienes esa certeza, pídele a Dios, quizás puede ser este el día en el que te arrodilles y le pidas a Dios que te muestre realmente que por la eternidad Jesús fue hecho hombre para salvarnos, que murió y resucitó para salvarnos. Quisiera que me acompañaran a Primera de Juan, al final de la Biblia. Primera de Juan 5, vamos a mirar versículos del 9 al 12. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Ese pasaje y muchos otros son bastante claros. Repito esa pregunta, o sea, dice que si creemos el testimonio de los hombres es mayor el testimonio de Dios. Pensaba un poco en teorías como la evolución. El fundador o el que propició algo de la teoría de la evolución era Charles Darwin. Y a Charles Darwin le preguntan, un lector de él le pregunta, ¿qué piensa usted de Dios? Y Charles Darwin dice, pues, realmente yo no sé qué pensar. Dice, yo ya estoy muy viejo para pensar en esas cosas, yo no he pensado, yo no me he sentado a pensar claramente acerca de Dios. Dice, yo prefiero no responder esa pregunta. Mucha de la ciencia que hoy en día se llama niega a Dios, un poco en parte por lo que dijo Charles Darwin. No solamente por lo que dijo él, pero sí un poco en parte por lo que él dijo. Porque él dice que la evolución, entonces que no existe un creador, ¿cierto? Pero si eso pensaba Darwin de Dios, si él no había pensado siquiera en Dios, que era lo primero que él tenía que haber pensado, ¿por qué es confiable él? ¿Por qué puede ser más confiable la teoría de la evolución que la creación? Así que yo quiero cerrar diciéndoles que siempre pensemos que nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Que siempre dependamos de Él. Que cada día entreguemos más y más. Veamos que nosotros no somos lo suficientemente capaces para nada, ni para la provisión económica, ni para cuidar nuestra salud. Para nada somos lo suficientemente capaces. No diciendo, vuelvo y digo, me gusta recalcar eso, que no somos responsables. Sí, somos responsables. No le voy a decir, no se cuide, no trabaje. No, debemos hacerlo, pero confiando que finalmente todo depende de Él. Y a ti que no has recibido a Cristo como Señor, te dejo ese pasaje para que lo pienses. El versículo 12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Quiero que cerremos los ojos y oramos para terminar. Nuestro Padre poderoso y santo, nos dirigimos a ti reconociendo que muchas veces como Pedro hemos dudado. Muchas veces también hemos experimentado el temor. Muchas veces nos dejamos llevar por la duda y el temor, Señor, y nos olvidamos de ir a ti. Perdónanos porque rompemos la dependencia que debemos tener de ti. Tú eres nuestra única esperanza, Señor. Nos mandas que debemos hacer muchas cosas, pero finalmente todo depende de ti, Padre. Tú eres el que nos das la salud, tú eres el que nos das los recursos. Tú eres el que nos has dado la vida, tú eres el que nos das el aire que estamos respirando en este mismo momento, tú eres el que coloca el sol. Tú has colocado todo, Señor, tú has colocado la naturaleza y por medio de ella provees a nuestras necesidades, Padre. Tú has dicho que no debemos afanarnos, sino que debemos buscar primeramente tu reino. Queremos ser cada día más como tú, como el ejemplo que nos dejaste por medio del Señor Jesús, que siendo Dios iba a cada instante en oración para ti. Ayúdanos a orar más, Padre. Ayúdanos a depender, Señor. Ayúdanos a no luchar tanto en nuestras fuerzas, sino colocar nuestras necesidades en tus manos. Y aunque las circunstancias difíciles crezcan y parezcan no tener solución, tú siempre traerás una respuesta y una salida, Padre. Tú llegarás en el momento justo. Por favor, Padre, necesitamos más de ti. Y también, Padre Santo, te suplicamos por aquellos que no te conocen, Señor. Aquellos que están viviendo en sus fuerzas y aún más para la salvación. Por favor, permite que la luz del Evangelio resplandezca en ellos, Señor. Permite que no sigan creyendo en los engaños, Padre, sino que crean en la verdad, en tu santa palabra que dice ser tu palabra y que muestra ser tu palabra. Gracias porque no has dejado nada al azar, sino que todo lo tienes bajo el control, Padre Santo. Te lo pedimos agradecidos por ese Hijo tuyo que murió para salvarnos y que verdaderamente era Dios entre nosotros. Amén.